Hoy es lunes 9 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Comienza el plazo de prematriculación en Mendialdea. Así es, como cada año llega el momento en el que las familias con niñas y niños de 3 años tienen que matricular a sus hijos en la escuela. En momento importante, pues ya que deben de decidir la educación que van a recibir sus hijas e hijos durante la etapa más relevante de su vida. En Berriozar existen dos centros de primaria e infantil en los que se puede matricular, tanto en el modelo D como en el APAI. El plazo para la realización de prematrículas empieza hoy y expirará el próximo viernes 13 de febrero. Retiran aleros de nieve y hielo en el Paseo de los Fueros. La nieve caída y el frío de los últimos días han provocado el riesgo de caídas de aleros de nieve y hielo formados en los tejados, por lo que efectivos del Cuerpo de Bomberos de Navarra tuvieron que retirar dichos aleros en el Paseo de los Fueros para evitar que se produjesen accidentes. Estos utilizaron ayer un camión con una escalera telescópica y la zona fue acordonada por Policía Municipal durante esta maniobra. Y llegan los carnavales a Berriozar. Así es, y lo hacen con una mesa redonda que tiene por finalizar dar a conocer quién era Félix de Sarasa, más conocido en nuestro pueblo como Cholín, y en qué contexto histórico vivió el mismo, así como dar a conocer la situación del euskera en aquel entonces, lengua que hablaban la mayoría de berriozartarras. La cita mañana martes a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Esta charla dará paso a los carnavales 2015 con la comitiva de Cholín, que visitará Artica el viernes 13 y el sábado es filará por las calles de Berriozar. Y hoy abrimos la sección deportiva hablando de la carrera de trineos Soria Unlimits 2015. Así es, ya que el vecino de Berriozar, Javier Alemano, participará en esta carrera en la que afrontará más de 300 kilómetros de aventura divididos en 6 etapas por las sierras de Urbión y Cebollera. La competición comenzará el miércoles con una etapa con salida y llegada en el puerto de Piqueras y en Duruelo de la Sierra, en las inmediaciones de Castroviejo. Empezará la sexta y última etapa en la que la línea de meta estará instalada en Covaleda, entre medio, una etapa nocturna que finalizará en la Fuente del Pico, donde los Mossers protagonizarán un bivac. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues en estos momentos tenemos una temperatura de 0 grados centígrados en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale. 0 grados, que bueno, es bastante frío, pero no es el frío que hemos tenido estos días. La predicción hoy en concreto nos cuenta que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos o parcialmente nubosos con intervalos nubosos de madrugada, vientos flojos a moderados del este nordeste y las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Hoy también heladas moderadas localmente fuertes, especialmente por la noche. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.